nos lavamos las manos una vez más. Cuando cerramos los ojos a la verdad, algo en el interior se romperá. Indefinidamente quedando al margen va. Bueno, y con esta canción que Mauric junto con Arduino, con Marcelo Arduino, hicieron hace tantos años, ¿no? En el 97 fue parte de la despedida de la reina. Estamos dando entrada a este encuentro de esta hora con un vecino de Montevideo, un trabajador, al que queremos saludar primero, darle los buenos días. ¿Cómo te va? A ver si está por allí, Milton Ubaldo. Sí, estoy por acá. Bueno, Milton Ubaldo, que yo, si me permitís, quiero tomar de este informe que tenemos acá sobre la mesa, sobre el mercado modelo, un informe que se llama Cuatro palabras sobre el mercado modelo y dos propuestas. Este trabajo escrito por Jehová Corrales, que ahora nos vamos a hablar de él también, presenta a este entrevistado nuestro. Dice, yo conozco a un granuja que tiene 52 años de edad y 42 años de mercado. ¿Qué me cuenta? Se llama Milton Ubaldo Rato, le decimos Manzanita. Tiene un conocimiento del mercado y una bondad infinitas. Es un excelente padre de familia. Tiene 4 hijos. Tiene manos que trabajan, cabeza que piensa y entre su pecho y su espalda late un corazón. Así lo presentaba Jehová Corrales a nuestro entrevistado en el 2001, creo que escribió el informe, 2002 sí. Se imprimió. Pero, bueno, un tema del mercado modelo que hace tanto tiempo que se viene hablando ahora, pero donde no aparece un solo trabajador, no aparece un cajón de verdura, ¿no? Es todo de a quién le toca, ¿no? Si es nacional, si es municipal, si la lo que va a haber en la nueva ubicación del mercado, pero en el centro, en el corazón de lo que es el mercado, parece como que no se entrara nunca. Muchos años de trabajo ahí, Manzanita. Sí, sí. Toda una vida desde adolescente. Desde adolescente. Y sí, prácticamente yo conocí el mercado sin estar en él, porque yo vengo de la campaña, ¿no? De acá, el Canelones. ¿De qué parte de la campaña? De acá, del Totoral del Sauce. Ahí está. Yo mis padres tenían chácara y bueno, y muy chico me mandaba, porque antes se usaba que se reunían muchos campesinos de ahí de la vuelta y traía, habían camiones que traía. Entonces cuando a veces eran poca mercadería, a mí me mandaban, siempre había hermanos de él, tíos, que estaban ahí y me mandaba con ellos. Y bueno, y así conocí el mercado, lo conocí con 10 años. Claro. Y no eras el único niño, había niños allí. Ah, no, después sí, uy, mucho. Y ahí el mercado, fíjese que es el donde no se piden recomendaciones. Ahí entraba changadores, compradores, feriados, todo. El mercado fue padre de mucho. Claro, claro. El compañero que escribe este informe también trabajaba en el mercado. Sí, sí, sí. Contanos de él. Trabajó, estuvo en la dirección del mercado, hizo un curso de taquígrafo y lo ganó. Y bueno, integró la comisión del mercado también. Y él escribía, siempre escribió muchas letras, incluso letras que andan por ahí de discos como La Atadita con Alambre. ¿Ah, sí? Sí, esa es hecha por él. Mira. A los adolescentes. La Luada, hay otro que cantaba como el Ventevego también. Claro. Él escribió mucho. Él a veces cuando estuvo en la dirección ahí en el mercado, él a veces se iba de madrugada, escribió y estuvimos juntos, ¿no? Claro. Evidentemente había todo un grupo allí de trabajadores de ese mercado que tenían, ahora se dice, o hace tiempo se dice, la camiseta puesta, ¿no? Gente que vivía realmente al mercado. Claro, claro. Él dice... Y ahí, bueno, si, el mercado y nadie le pedía documento para entrar ni nada, ¿no? Claro. Salvo que se hiciera algo anormal. Sí, sí, sí. Él dice en un momento en este informe, el que esto escribe no posee la llave Pico del Oro, esa que abre todas las puertas, sí, pero sí, tiene años de mercado y peina escarchas. Además, no pasé por el mercado. Quise que él pasara por mí, como esas cosas que uno ama y jamás olvida, al extremo que me resulta imposible pensar sin él. El mercado modelo para mí es como el olor a tangerina, que el gurí travieso quiso esconder de su madre sin darse cuenta que lo llevaba en la piel. Era como una identidad ser del mercado. La verdad que es difícil elegir, entre tantas cosas, elegir qué partes compartir con los oyentes. Incluso les comento que en una página en la que habla de la comunicación y particularmente pone entre paréntesis su ausencia, encabeza diciendo, con el mayor respeto al maestro Efraín Churi Iribarne, Churi, el maestro Churi, en los años oscuros de la siniestra dictadura militar uruguaya que nos llenó de vergüenza, a riesgo de su propia vida y la de su cuerpo de profesores, fundó la Escuela de Periodismo en el Colegio y Liceo Juan 23, de la cual tuve el honor, la alegría y el orgullo de ser alumno de la Escuelita Loca. Y recojo aquí aquellas palabras del maestro, que mientras viva no las olvidaré, cuando una patota de militares comandados por un oficialito armados a guerra, en el momento que la clausuraban, dijo, muchachos, nunca dejemos apagar la hermosa antorcha de la libertad. Luego levanta la cabeza, nos hace un guiño y su figura menuda se transforma en aquel gigante con el yelmo de mambrino y le da a entender a los pobres infelices, a los soldaditos patoteros que ganaron ellos, entre comillas, ¿no? Cerraron una escuela. Y él habla de una gratitud, una deuda de gratitud y cariño para el maestro Churi. Lo quiero, dice aquí. A ver si recuperamos a Manzanita por allí. Lo están recuperando. Hoy están bravas las comunicaciones. Nosotros lo que pretendemos, además de, la verdad, yo no lo conocí personalmente a quien escribió esto, ¿no? Sí conocí a Manzana, pero lo conozco al Manzana, que fue el que nos entregó este informe, que no tiene copia, además. Y que se lo vamos a devolver, lo estamos prometiendo públicamente también, se lo vamos a devolver. Pero además de homenajearlo al que lo escribió y a los compañeros de él, como el Manzanita, ver si hay entre los que escuchan gente que quiera aportar. Acá tienen que aportar los productores, tienen que aportar los que trabajaron en el mercado, los que trabajan, los que se van a mudar, los que quedaron afuera. Acá tienen que aportar todos para tener un mejor conocimiento de este mercado que tiene muchos años, tenía muchos años en la ubicación que tenía. Fue pensado, dice en el informe, para un Montevideo con una determinada cantidad de habitantes. Y cuando lo inauguraron en el año 1908, quedó chico. Hacemos la pausa. Che, contame cómo te va. Hace tiempo que no estoy curtiendo el boliche y soy un prisionero en mi barrio. Che, ¿qué pasa con mi ciudad? Hoy dicen que la amistad ya no es tan sagrada y que... Y seguimos con canción de Mauric y buscando seguramente algún problema con el teléfono. Es un teléfono de base, un teléfono común de los de antes, no de los celulares. Entre las cosas que se plantean en este trabajo, que vamos a buscar la forma de poder tener para que todos lo puedan leer, cuando habla de la historia, que dice que fue pensado para un Montevideo con una determinada cantidad de habitantes, cuando lo inauguraron en 1908 quedó chico. Los productores, para poder vender sus productos, formaban largos cordones que incluso llegaban hasta la fábrica de alpargatas, y se construyó gracias a un hábil juego de cintura de don José Valle Ordóñez, cuando concurrió a la reunión del Congreso de La Haya en Holanda. Su brillante iniciativa concitó la admiración, entre otros, del rey Leopoldo de Bélgica, quien lo invitó a concurrir a la Exposición Universal de Bruselas en 1904. Don Pepe le planteó al rey que en Montevideo lo único que faltaba para inaugurar un mercado agrícola era el techo. Y como se terminaba la exposición, el rey le regaló a don Pepe el techo de la Exposición Universal. Dice el autor, estos eran gobernantes de otra madera. Su exposición era jurídica, más precisamente de derecho internacional, pero en su cabeza había espacio para recordar la construcción de un mercado hortifrutícola, que gracias a sus buenos oficios se construyó al fin y hoy es orgullo de nuestra ciudad por su historia. Por supuesto, esto era 2001 cuando lo escribe, pasaron unos años y hoy del mercado se habla de otra manera, se escucha de otra manera. Tiene en esta parte de la historia, dice, hablamos de 1908, el camión no existía, los productos hortifrutícolas llegaban al mercado en carros tirados por caballos. Aquello en los días de entrada era una locura. Se formaba una masa abigarrada de gente, carros, caballos, mercaderías, un movimiento infernal. En medio de ese bullicio, era muy común que los caballos se desbocaran y en su disparada cometían todo tipo de desastres. Ese era el tema que se sumaba a otros no menos gratos. Y vamos, parece que sí, que estamos recuperándolo al Manzana, al Manzanita, para poder seguir conversando con él. A ver, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Bueno. Bueno. Bueno, y estábamos acá leyendo, aprovechando a leer algunos pedacitos más para los oyentes, donde incluso citábamos la parte donde habla de Efraín Churiribarne. Ah, sí, sí, sí. La verdad, siempre yo tengo muchos recuerdos de él y una vez lo hizo hace años, una entrevista en el bar Los Perales, ahí en Propios, al costado de la Carmeta. ¿Cerquita? Sí, cerquita. Cerquita del mercado. Sí, sí, hace años de esto. Claro. Se la hizo a él, ¿no? Cuando eso... Ahí hay varias versiones, ¿vio? A ver. Y están las versiones cuando... Porque muchas veces este muchacho... una vuelta había hablado contra la dirección vieja del mercado que estaba, ¿no? Ajá. Y bueno, y salió en el diario La República, fue que está... Que yo soy tapa de diario, pues soy yo el que estoy pesando ahí. Sí. La entrevista era él. Mira vos. Y entonces no le daban metro, no le daban nada. Y bueno, y yo, lo que trabajábamos, el que figuraba era yo. Sí. Y así fuimos, hasta que un día vino y dice, bueno, dice, problema, dice, los dieron los metros. Y dice, bueno, páguenlo, siempre pagamos los metros, pero yo la verdad, de que me conozco, si hay algo que está en el mercado, nunca me dio todo y tampoco le debo nada. Claro, claro. Sí. Él hace una dedicatoria en este trabajo al Nene Molina, sí. Operador del mercado. Claro, olvidado que nunca... Contanos, sí, del Nene Molina. Y el Nene Molina, él tenía, el conocimiento era de él, ¿viste? Yo lo conocí, pero no como él. El Nene Molina, a según cuenta un changador que trabajaba con él. No sé si está ahí en el libro. Acá habla del Nene Molina nomás, como operador del mercado modelo, y habla de lo que pasó con él, fue un desaparecido. Sí, sí, sí, y fue, eso es cierto. Eso. Claro. Y dice, nuestra contribución al horror, la vergüenza y la ignominia que las Fuerzas Armadas Uruguayas desataron sobre el suelo patrio, condenando a mujeres, hombres y niños a la peor y más tenebrosa de todas las penas, la desaparición forzada, tan infame es que sume a parientes y amigos en el castigo añadido de no tener un lugar físico donde por lo menos depositar una flor. Y se refiere a la señora del Nene Molina, que perdió la razón, estaba internada en ese momento en una casa de salud, sus amigos los llevamos en el corazón, mientras haya un habitante del Mercado Modelo con vergüenza y honor, quedará en la memoria de este pequeño micromundo, de nuestro pequeño y orgulloso paisito, su ejemplo y recuerdo. Es verdad eso, ¿eh? Eso es cierto, porque él se preocupó de todas esas cosas, ¿vio? Claro. Milton, en esto había muchos actores, como se dice, ¿no?, en el mercado. Sí. Porque estaban los administradores, están los operadores, están los que van a comprar, estaban, sí, esos niños, están los changadores. Sí, sí, ¿cómo, sí, cómo podés describir vos eso? ¿Quiénes son, quiénes eran los que estaban en el mercado? ¿Cómo era la relación entre todos? Ah, la relación entre nosotros ahí era, le podía decir, era un oasis en el Uruguay. Así, ¿eh? Sí, sí. Era ahí, lo conocíamos todos, se conocía, o sea, de repente por el nombre, como el mío, no lo conocía nadie, con su nombre me ubicaba. Y así era con los changadores, con los feriantes, con los puesteros, con los que venían a comprar la mercadería, que venían del interior. Claro. Fíjese que venía mercadería de todas partes. San José, Canelones, Verde Salto, Paysandú, todos los lugares, ¿no? El centro, el Santoral, todo ahí, todo eso. Sí, sí, sí. Acá Ana, desde la ciudad de La Paz, dice, mi padre tenía un amigo que era lechuza en el, sí, mercado que, por el, sí, año, sí, 50. ¿Qué es ser lechuza? Que ahora son intermediarios, lo mismo. ¿Los intermediarios son los lechuzas? Sí, igual que un intermediario viene a ser como una farmacia, lo mismo. Claro. Claro. Claro, claro. En esto que se está hablando tanto ahora, ¿no? Que se habló tanto y que, bueno, hubo, no sé, discusiones públicas al más alto nivel sobre qué va a pasar con el mercado, de quién es el mercado y todo lo demás. ¿Vos qué opinás? ¿Está bien que se haya mudado? ¿Está bien que vaya a hacer lo que va a hacer ahora? No, yo lo que opino, que si hubiese mudado de repente porque está muy acá en el centro, está, pero no de la manera que se fue. Y de lo que va a hacer, porque yo pienso que esto es solo para los grandes, para los grandes. Para el chico se le va a hacer muy difícil. ¿Vos decís para el productor chico para o para el que va a comprar chico, de un almacén? Sí, para todo. No sé cómo lo van a... No, opino mal, ¿no? De repente. Sí, sí, sí. Pero es bravo. Igual que para la gente que trabaja, los changadores, no sé, ahora cómo... ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser, no? Seguro. Porque ahí supuestamente es un pueblo alimentario. Y va a haber de todo. Sí. Porque ellos presentaron... Pero lo más triste que yo veo de esto es que le tuvieron que prender juego para justificar algo. Para decir que había que... Y le erraron el bizcochazo porque, ¿qué pasó? Se creyó que se iba a caer y no fue así. Sin embargo, con el cilindro pasó distinto. Sí. Ya estaban aceitaditos. Con las autoridades que hubo a lo largo, la comisión administradora, ¿no? ¿Siempre existió la comisión administradora del Mercado Modelo? Y bueno, antes la administraban, era de los comerciantes, no, los productores. Claro. Así se inició el mercado. Porque él ahí, él relata, él fue a la fuente, no sé si lo leyeron todo el libro, como de la forma que fue. Él fue a los registros y después entrevistó mucha gente. Claro. Y gente que hoy ya no está, otros no sé si están, ¿no? Y gente que desde los inicios. O sea, yo te puedo decir de lo que me contaba mi padre, ¿no? Que cuando empezó con el mercado, ellos primero empezaron las ventas en el sótano. Antes que lo terminaron, ¿no? Claro. Y bueno, y antes se venía con... Empezaron viniendo con jardineras al mercado. Sí, sí. No al otro, sino el de José Leterra. No eran camiones. Ah, no, el de José Leterra nomás, por lo que me contaba mi papá, que venía con... Al final, mi abuelo, por parte de él, que yo no lo conocí, yo no era nacido. ¿No? Y llevaban en... se venía con carro y caballo y no habían cajones, se usaban el lienzo. ¿Se usaba qué? Lienzo. Ah, o sea, mira. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y por eso... A o sea, empezaron siendo los productores directamente. Claro. Después se creó una comisión administradora. Claro, después cuando la etapa pasó a la órbita de la intendencia. Ahí está. Administrar. Y bueno, y ahí va, como son las cosas. ¿Y cómo fue? Después que empezó a haber una comisión administradora, ¿cambiaron las cosas? Y algunas cosas cambiaron. Uh-huh. Sí. Sí, sí. ¿Para bien o para mal? Y para las dos cosas. Depende. Claro. Sí. Muy bien. Bueno, el ver pasar a los camiones que van y vienen del mercado es una imagen muy común, ¿no?, para todos nosotros. Sí, sí. Las distintas rutas por las que pasan. Hay gente que se ha ido convirtiendo en una especie de revendedora, ¿no?, para almacenes chicos. Claro, te voy a explicar. En el año 80 yo había comprado un camión y inicié un reparto, que fue los únicos 3 años que estuve hasta el 83, que estuve por fuera, estaba siempre en el mercado porque iba a levantar mercadería y me pedían los puestos, almacenes que yo llevaba. Y bueno... Y así va, es lo que va a surgir también esto. Claro, que va a haber como intermediarios de intermediarios. Ahí está, porque el almacenero chico que, yo que sé, descarga 10 bultos, 15 bultos o algo, ¿no?, a veces ya no le sirve, no es rentable, porque entre lo que gasta de combustible, lo que pierde en hora, lo que ya se le... Y le sirve que... le hagan más o menos los números y la mercadería que le lleven y a ellos les sirve, ¿no? Claro. Pero tú fíjate que antes, digo, a veces el mercado, como venía mercadería de Salto para acá, viajaba 500 kilómetros, sí, y había puesteros que, o sea, que volvían a llevar esa mercadería para atrás, porque... Sí. Digo, la falta a veces de organización de las cosas. Sí, ahora, ayer se publicó que se va a abrir un mercado también en Canelones. Ah, y bueno, y sería lo bueno. Ajá. ¿Sabe por qué? Sí. Si eso existiera en cada zona de departamento, una que abarataría muchas cosas y serviría, sí, con una producción nacional... que volviera, que la veo muy difícil. Sí, sí. Las chácaras como eran antes. Yo claro. Yo te puedo decir en la zona que yo estaba, y más o menos habrían, no sé, pero 50, 60 quintas, chácaras de 15, 20 cuadras, 10, y todo eso venía al mercado, y en otra zona igual. Y eso... cada, yo no sé, si hay de esas 40 o 50, habrán 10. Claro, claro, el mercado estaba pensado para un determinado país, que ahí hoy está muy sí, diferente. Sí. Incluso cuando en los tiempos, vamos a hablar, ¿no?, que había, pues ahora no hay nada, no habían fábricas trabajando, ya todo. La mercadería que entraba no alcanzaba. Ahora sobra de todo. Bueno, yo no sé si vos querés agregar algo más en esta, que es una primera entrada en el tema del mercado, ¿no?, sobre el que va a haber que meterse mucho más, porque además del mercado depende la mesa de la gente. Ah, lógico. Salvo los que compran en las grandes superficies, en los supermercados gigantes. Claro, eso lo sustituyeron. Yo notaba cuando hicieron la ley de los supermercados, fíjate que antes los supermercados que estaban acá, ¿no?, que se iban a levantar las mercaderías al mercado. Después, ellos conversaron con muchos quinteros, estos que trabajaban de mejor calidad, ¿no? Les hablaron y los hicieron, los provenían ellos. Sí, sí. O sea, eran, si se quiere, peones calificados de eso. Es verdad. Y le pagaban lo que querían, ¿no? Y primero entraban pagando en la semana, después no sé ahora cómo es, pero ya ves, después la mercadería que más bien iba sobrando se la descontaba o sí, se la devolvía. Seguro. Algo de eso pasó o está pasando, ¿no? Porque está pasando, seguro. La verdad, porque ahora los supermercados prácticamente traen todo del exterior, la mayoría de las cosas, compite con lo poco de acá. Y aparte de eso, entra por zona franca, yo no sé el canon que deja, sí. Y bueno, y así estamos, no tenemos nada nuestro, no tenemos otras cosas, ¿no?, que yo no me voy a meter porque no las entiendo. O sea, las entiendo, las opino a mi manera, pero tenemos medio país que prácticamente ya no es nuestro. Exacto. Y mientras sigamos así, yo tengo una edad que está, pero mis nietos, ¿se acuerda lo que antes decía, que le vamos a dejar? Sí, sí, y sí. Ya sí. Veo lo que le vamos a dejar. Sí, lo vamos viendo. Sí, sí. Bueno, el mercado tuvo ese un perfil social muy fuerte, ¿no? Que se lo daba a la misma gente que trabajaba ahí, hasta los niños, como vos decías, sí, que empezaste trabajando ahí, a los 10 años. Y ahí el mercado fue padre de mucha gente. Hay mucha gente agradecida. Sí. Y mucha gente extranjera que vino. Unos fueron a Quinta, otros se quedaron. Y bueno. Está bien. Hicieron gente que le debe mucho al mercado. Muy yo bien. Yo soy una persona muy agradecida del mercado. Bueno, acá te está saludando Lidia. Dice, buenos días. ¿Es nuestro manzanita del 26 de marzo? Abrazo grande, dice. Bueno, y muchas gracias. Están saludando Ricardo y Olga, del local de Antares 4034 en Puntas de Manga. Manda un saludo para vos, para todos los compañeros. Y además, bueno, un viva para el Che, dice, por la fecha sí, que estamos. Hoy capaz que me encuentro con ellos, capaz. Está bien. Por dos por tres estamos hablando y discutimos de todo un poco. Está muy bien. Y bueno, fue en la casa de ellos que hicimos un programa el año pasado donde nos entregaste este informe. Sí, sí. Bueno, ¿algo más que vos quieras decir sobre este compañero que escribió, que es fallecido ya, ¿no? Perdí un gran amigo, lo que él me decía a mí, el hermano que nunca tuve. Oh. Sí, pues, yo me lo conocimos ahí por después de la dictadura, vino a ser prácticamente, que él vino al mercado, apareció en el mercado un poco antes. ¿Sí? Bueno, y si, como toda amistad, ¿sabes lo que era el mercado antes? Sí. Entre todos nosotros, era nosotros ahí, yo no voy a nombrar ninguno para no quedar mal con nadie, ¿no? Pero sí, era como lo que compartíamos los lugares, la venta al lado, cuando lo íbamos para la casa, lo preguntábamos si andábamos mal, si andábamos bien, si precisábamos algo. Los prestábamos, lo que sea, y después se devolvía. Ahí no había que firmar papel, no había sí, que firmar nada, ¿no? Y era lo lindo, la gente que venía de afuera, del interior traía mercadería, uno precisaba una mercadería, se la pedía, lo daban, se va, después trae, mandaba, ¿sabes lo que te decía? Sí, mandame los cajones, porque a veces valían más los cajones sí, que la mercadería que traía adentro. Muy bien. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo por bueno, esto, por este encuentro, por este material también, Milton Ubaldo Rato, y por supuesto que vamos a estar en contacto de nuevo. Sí, cómo no. Bueno, un saludo para toda la radio, para ahí, para los operadores, para todo el 36. Muchas gracias. Estamos. Saludo para vos y la familia. Gracias a todos los oyentes que pudieron escuchar algo. Muy bien, muy bien. Claro que es la realidad de las cosas. Sí, señor. Y van a seguir comunicándose, estoy segura. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias a vos.